Buenas, buenas. Otra vez aquí, empezando una nueva transmisión. Y vamos a empezar bien, vamos a empezar con toda la actitud. Es sabadito, sabadito rico. Hay que ponerle alegría, hay que ponerle sazón. Y qué mejor que una buena plática, ¿verdad? Una bonita plática que vamos a tener el día de hoy, por supuesto que sí. Acompañada de consejos y buenas recomendaciones. No soy un experto, como les digo, pero trataré de poner mi granito de arena y espero que lo que se trate aquí les pueda servir de alguna manera, como creo que a mí también me podría servir, podría aplicarlo en mi vida, si no es que ya lo he aplicado. Empezamos con este proyecto. El día jueves no tuvo una gran respuesta, pero a fin de cuentas, cualquier interacción que pudo haberse suscitado es de muy agradecida. Agradezco a las personas que estuvieron presentes, que dejaron comentarios y alguno que otro me dejó una pequeña retroalimentación por mensaje. Todo eso se agradece bastante. Ahora vamos a tratar un tema muy interesante. Un tema que a todos les debe de interesar, que a todos les preocupa en algún momento de su vida. Generalmente personas entre 13 y 18 años de edad, 19 años de edad o incluso hasta 20 años de edad. Esto es muy muy bueno mencionarlo, es muy muy bonito platicarlo porque se trata de cosas que pasan en la vida real. Y esto es mi futura carrera. Mi futura carrera. ¿Cómo empezamos con esto? Ok, es una gran decisión. Claro que lo es. Se trata de definir tu futuro, tu vida, lo que vas a hacer el resto de tu vida hasta que Dios decida quitártela. ¿Qué es lo que te va a dejar de comer? ¿De dónde vas a sacar los ingresos? Es una gran decisión, grandísima, de la cual nunca hemos estado acostumbrados. ¿Por qué? Porque nuestro proceso educativo ha sido de distinta forma y relegado completamente a la decisión de nuestros padres. ¿Tengo o no tengo razón? ¿A qué me refiero con esto? Son cuatro etapas anteriores o pre-universidad. Kinder. Tenemos 3, 4 años. Aún no sabemos valernos por nosotros mismos. Vamos conociendo el mundo. No podemos tomar grandes decisiones porque no sabemos cómo hacerlas. Entonces nuestros padres eligen dónde vamos a estar. Lo que quede más acorde a la cercanía de nuestro hogar, ¿verdad? Entramos al kinder y empezamos a conocer gente nueva. Empezamos a relacionarnos. Y esto se limita únicamente a jugar y a divertirse, ¿no? Y es válido, como quiera, es una sensación muy bonita. Empezar a conocer gente, empezar a tener amigos. Luego pasamos a la primaria. 6 años. Aún no sabemos qué rollo con nuestras vidas. 6 añitos y las relaciones que vamos a adoptar van a ser distintas. Un poquito semejantes al principio, pero a partir de tercer, cuarto, quinto año, ya empieza a haber un cambio. Un gran cambio. Significativo. Empezamos a experimentar esos cambios de la adolescencia o preadolescencia. Nos empieza a dar cosquillitas ahí abajo. Nos empieza a chorrear. Empezamos a ver con muy bonitos ojos a la Juanita, a la Margarita, a la María. Empezamos a vivorear ahí cuando se sientan entre sus piernillas que se descubren con su faldita. Empezamos a curiosear un poco, ¿verdad? Luego entramos a la secundaria. Adolescencia. ¡Pum! Un disparo de hormonas. Un gran disparo de hormonas. Nos salimos de control, empezamos a fumar algunos, a beber incluso, a relacionarnos con gente que nos puede llevar al camino del bien o al camino del mal. Ya forjamos en cierta parte nuestra personalidad, pero aún faltan muchos caracteres por definir. A lo que voy es que aún nuestros padres eligen por nosotros dónde meternos a estudiar. Y es obligatorio, completamente obligatorio. No podemos negarnos, y si nos negamos, pues estamos condenados al fracaso. De igual forma, encontramos opciones cercanas a nuestro hogar. Después de eso nos graduamos, pasamos a la preparatoria. Algunos se quedan en el camino, ya sea por embarazos no deseados o porque simplemente les valió madre la vida y prefieren hacer cosas que solamente son destructivas. Entramos a la preparatoria, conocemos aún más gente, gente que puede ser madura y gente que puede ser completamente infantil. Aquí los estilos chocan completamente. Se hacen grupitos de amigos, pero no basados en popularidad y no basados en factores como de que estás feo o estás guapo. No. Aquí ya se define una amistad por la personalidad de la otra persona. Personalidades que van como las antes mencionadas, infantiles, serias. Gustos también se toman mucho en cuenta en esta etapa. Es una etapa que te prepara, se supone que te prepara para una carrera universitaria y empiezas a ver temas distintos, empiezas a ver un poco de cada una de las ramas que se pueden estudiar. Empiezas a enfocarte en otros ámbitos y puedes lograr llegar a algo. Llegar a un punto en el que ya puedas decidir más o menos a qué quieres enfocarte. Y pues ahí se definen muchos aspectos de la educación. Ahora bien, ahí hay de dos sopas. ¿Decides seguir con estudios universitarios? ¿O entras a una técnica y te pones a trabajar desde ya? Y dejas de lado eso, lo pospones. Y pues es válido, ¿no? Ya depende del gusto de cada quien, pero ya ahí vas a tomar una gran decisión. Si estudias o trabajas. Vámonos por el camino del bien, por así decirlo. Vas a elegir una carrera. ¿Estás preparado para elegirla? La mayoría no lo está. Y pues para ese tipo de personas existen opciones como hacer test vocacionales, influencias del padre o de la madre para seguir sus carreras, o simplemente conseguirse un güey con lana y que te mantenga toda la vida. Eso es nada más para las bonitas. Ahora, ya estás pensando en estudios universitarios. Y ahí te tienes que preguntar, ¿qué es lo que te gusta? ¿Para qué te crees apto? ¿Te gustan las ciencias sociales? ¿Te gustan las matemáticas? ¿Te gustan las leyes? ¿Te gusta el ámbito comunicativo? ¿Te gusta acaparar los reflectores? Ahí ya empieza tu personalidad a influir más en tu decisión. Sigue siendo grandísima decisión. Pero hay un perfil que debes cumplir. El ser responsable. Y esa responsabilidad, si no la tuviste en la secundaria y no la tuviste en la preparatoria, la universidad te da la oportunidad de que te puedas reivindicar, ¿sabes? Te da la oportunidad de que digas, ¿sabes qué? Es momento de ser responsable, es momento de cambiar. Y uno va a cambiar porque puede cambiar. Porque tú quieres cambiar, porque te interesa cambiar, te interesa enfocarte en lo que te gusta, en lo que te va a gustar, en lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, en lo que vas a estudiar, lo que vas a hacer. Te van a encargar muchos trabajos, muchas tareas, muchas prácticas. Vas a tener que estar inmiscuido completamente en tu carrera y eso ocupa demasiada responsabilidad. Ahí vas a empezar a conocer gente nueva, gente que pueda compartir tu estilo de vida o no pueda compartirlo. Gente de distintos colores, de distintos tamaños, de distintas personalidades. Ahí la amistad va a ser un gran paso. Un gran paso al éxito laboral. Aunque no lo creas. Vas a conocer a tus futuros colegas. Vas a conocer a alguien que te puede recomendar con personas importantes. Que te puede pasar pacientes. Que te puede hacer publicidad. Es una etapa súper importante. Me gustaría hacer un pequeño énfasis en la gente que realmente es digna de admirar y completamente merece todo mi respeto. La gente que estudia y trabaja, cabrón. Estudiar y trabajar. Combina las dos etapas posteriores a la preparatoria. Este güey ya sabe lo que es matarse. Este güey ya sabe lo que es ganarse el dinero. Este güey completamente comprende a sus padres lo que es ganarse un peso con el sudor y sangre de su cuerpo, con su sacrificio y cumplir con los horarios. Yo, sinceramente, pues no estoy trabajando. Sí estoy estudiando, pero no estoy trabajando. Y es parte de las excusas que uno se pone como que, no, es que no me va a dar tiempo y no quiero dedicar la escuela. Sí se puede. Sí se puede y es cuestión de ganas y es cuestión de actitud. Obviamente uno prefiere la comodidad de que tenga todo en bandeja de plata, ¿no? Como nos han bien acostumbrado o mal acostumbrado nuestros padres. Pero al final de cuentas es muy admirable. Sí, va a haber pros y contras como en todo tipo de cosas. Un pro es que vas a tener dinero. Vas a tener con qué gastar en tu día a día. Sin necesidad de exprimir más a tus padres de lo que todavía están gastando en tu educación. Te enseña mucha responsabilidad, carácter. Te enseña a lidiar con el estrés. Si ya trabajaste durante la preparatoria o en etapas anteriores a ello, te enseña madurez, a lidiar con el estrés, a lidiar con las personas, porque en el trabajo te vas a encontrar todo tipo de personas y más si eres de los que trabajan en oficinas. Ahí conoces exactamente de todo. De todo, todo. Así que te puedes ir preparando a lo que puede ser en un futuro tu profesión. Quizá tengas un trabajo de oficina, quizá tengas trabajo de campo, pero al menos ya te sabes relacionar con las demás personas. Ya tienes experiencia en esos temas. Vas a ganar un sueldo. Muchos quieren ganar la gran cosa, ¿no? Sin preparación universitaria. Y mientras estudias, créeme que un sueldo de 1000, 1200 a la semana o 900 pesos a la semana es, güey, es una bendición, cabrón. Muchas personas, incluidos yo, se la han pelado, cabrón. Se la han pelado. A muchas personas solamente su mamá o su papá les puede dar 200, 300 pesos a la semana. Y en una carrera demandante que te ocupan, que te piden demasiadas cosas, a veces no es suficiente. Pero tú tratas de comprender a tus padres, ya razonas bien, ya sientes ese remordimiento al recibir dinero, al estar por así decirlo, mantenido. te da cosa pedirles más y te la tienes que pelar, güey. Con 50 pinches pesos te quedaron desde el miércoles. Miércoles, jueves y viernes tienes que vivir con eso, cabrón. Y es culero. Yo lo he vivido. Pero tienes que entender también, cabrón. Y si no quieres seguirle pidiendo dinero a tus papás, trabaja. De perdido para que tengas para la semana. No, no te digo que ya te vayas a pagar tú tu propia carrera porque, no mames, no tienes la experiencia suficiente para administrar el dinero. Pero al menos intenta, güey. Un trabajo de medio tiempo, güey. O sé pepenador, cabrón. No mames, no. Que no te dé vergüenza. Hay muchas maneras. Hay gente en mi escuela y en varias escuelas que hacen gorditas de azúcar y las venden en la escuela. Las venden ahí por los pasillos, en las calles, venden cigarros, venden dulces, venden calcomanías para carro. Cualquier pinche cosa es comerciable, güey. Solamente tienes que saber cómo hacerlo y cómo generar ingresos. De cualquier forma se puede. Es admirable y un aplauso. Le quiero dar un gran aplauso a esas personas que estudian y trabajan o que hacen sacrificios al momento de vender cosas que les gustan para poder tener dinero o que hacen galletas una noche antes para venderlas al día siguiente. Merece todo mi respeto, la verdad. Entrándonos al tema, nos desviamos un poquito, pero seguimos con nuestra carrera. Es algo que te debe de gustar, como lo digo. Te debe de apasionar todo y cada uno de los días que vives ahí. Porque al final de cuentas es lo que te va a dar de comer. Se oye acá medio intenso, pero pues es la verdad. Hay gente que lastimosamente después de un primer o segundo semestre en la carrera simplemente dice, güey, esto no es lo mío. A veces me da pena escuchar ese tipo de comentarios, pero es entendible. Es completamente racional. Uno tiene derecho a equivocarse. Es de sabios equivocarse. Y mucha gente lo ha dicho. Somos humanos, no somos perfectos, tendemos a equivocarnos. Estamos sometidos a la prueba y el error. Tenemos que ir probando cosas y nos vamos a equivocar, cabrón, nos vamos a equivocar. Siempre nos vamos a equivocar, pero eso nos va a dejar una enseñanza. Y si no importa cuántas veces nos tengamos que equivocar, hasta encontrar lo que realmente nos gusta. Y sí, va a haber tiempo perdido, pero al menos al final va a valer la pena si tú haces que valga la pena. Yo, por contar una experiencia personal, no es mi segunda, no es mi primera carrera, es mi segunda carrera la que estoy cursando ahora. Estaba en otra y me tomó un año y medio o 2 años para darme cuenta que no era lo que yo quiero. Y al principio les tengo que mencionar que me gustaba mucho la idea, que me apasionaba el irme, el optar por esa carrera. Estaba muy emocionado. Cuando me dieron los resultados de que pasé, lloré, güey. Simplemente lloré porque me di cuenta de que soy capaz de muchas cosas, cabrón. Soy capaz de cosas grandes. Y el entrar ahí fue una gran dicha. Pasó primer semestre, todo bien. Segundo semestre igual. Tercer semestre fue unas ciertas cuestiones que me hicieron bajar un poco mi rendimiento. Final de cuentas, no pasó a mayores, pero hubo una decaída anímica de la cual no me pude levantar. Se combinaron muchos factores externos y factores relacionados al estudio. Que, bueno, me terminaron por acabar. Desinterés. No era lo que yo esperaba. Yo esperaba mucho más. Y sí había muchas cosas que me agradaban demasiado. Pero al final de cuentas no terminó por llenarme. No terminó por llenarme. No me vi tan atrapado. Decidí salirme. Hablé con mi mamá. Le dije, no, pues sabes qué, esto y esto me incomodan. Esto y esto pasa. No me gusta. Quiero intentar con esto. Quiero intentar con aquello. Afortunadamente tuve todo el apoyo de mi madre y de mi familia. Tuve total apoyo y me dijo, ¿estás completamente seguro? Yo le dije, pues por supuesto que sí. Me dijo, va. Esta es la última vez que te apoyo. Te doy una segunda oportunidad. Tú sabes si aprovecharlo o no. No te equivoques. Y aquí estoy. Sigo aquí. Sigo estudiando. Porque sé que puedo lograr cosas grandes. Y así quiero que seas tú. No te dé pena equivocarte. No te dé pena decir que tienes una segunda, una tercera carrera. Porque eso demuestra que tú quieres seguir intentando y que sigues intentando y que vas a seguir estudiando. Y eso es de felicitarse, sinceramente. Tú no te rindas, persigue tu verdadera vocación. Encuentra lo que te gusta, no importa por cuántas escuelas tengas que pasar. Si tienes la oportunidad de que te sigan pagando la escuela, aprovéchala. ¿Qué dices? Ah, es que estuve en leyes. Y no me gustó, la verdad es que es muy aburrido. Y me llama la atención otra cosa. Quiero entrar a ciencias de la comunicación. O quiero artes visuales. O haz lo que tú quieras, cabrón. Mientras tengas ese apoyo, hazlo, ve por ello. Cómete al mundo. Sé quien tú quieras ser y no dejes que nadie te lo reprima. ¿Hay imposibilidad económica? Claro que la puede haber. Pero hay métodos, cabrón. Muchos métodos para conseguir becas. Puedes trabajar, tomarte un año sabático y juntar el dinero. Ya al menos consigues una parte y ya le puedes decir a tus padres que no, pues yo pongo la mitad o yo pongo tanto, pero quiero seguir estudiando, quiero seguir dándole. Ese es el ejemplo que debes de demostrar. Ahora bien. Antes de eso, tomaste tu decisión de cambiarte de carrera. Tomaste esa decisión importante de cambiar de carrera. Pero tienes miedo. Disculpen un poco por el sonido que se escucha, ¿verdad? Pero esos son los riesgos de estar en vivo. Cosas inesperadas suelen suceder. Y pues, sí, saben ricas esas tortillas, yo las he probado. Están ricas, están muy buenas. En fin. Como les estaba diciendo, tienes que decirle a tus padres, ¿no? Tienes que decirles que perdiste el tiempo, pero aprendiste muchas cosas. Tienes que decirles que ya no quieres estar allí. Pero, ¿cómo hacerlo? Es muy difícil, ¿no? Por el qué dirán, porque se pueden sentir frustrados, se pueden sentir un millón de cosas. Tú solamente tienes que empezar a dar indicios. Tienes que empezar a dar indicios que las cosas no van bien. Que las cosas no te están funcionando. Que estás batallando. Que algo te incomoda. Tienes que empezar a dejarles ver que no estás a gusto ahí. Ellos se van a dar cuenta en tu actitud, en tu forma de expresarte en cuanto a tu carrera. Te van a ir preguntando, oye, ¿te sientes bien? ¿Te sientes a gusto? ¿Ocupas ayuda? ¿Estás seguro de que quieres seguir estudiando eso? Ellos te van a ir preguntando y tú también debes hacerles ver que ya no quieres estar ahí. Debes completamente de ser sincero, platicar con ellos, sentarte frente a frente y decirles, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí. Obviamente lo debes de pensar, debes de considerar todo, pero si ya tienes suficientes razones para hacerlo, hazlo. Platica, sé sincero, sé agradecido porque te dieron la oportunidad. Y si te pueden seguir dando la oportunidad de seguir estudiando en otra carrera, aprovéchala. Hay muchas ocasiones en las que los padres suelen no entender a los hijos cuando toman esas decisiones. Ya sea porque se sienten decepcionados, pierden el orgullo hacia ti, Eso pasa más que nada en situaciones de personas con empresas. Sí, yo sé que no hemos, bueno, yo no he observado como tal una situación así a mis alrededores. Lo he visto más que nada en la televisión y puede que vaya un poco hacia la ficción, pero sí hay casos, güey. Sí hay muchos casos. No, no me ha tocado vivirlos, pero sí hay muchos casos en los que te obligan a seguir una profesión. No te gusta. No te gusta y no te llama la atención y no puedes con ello. Pero tus padres están ahuevados a que sigas ahí. El orgullo médico, sobre todo en el gremio de la medicina, hay muchos alumnos que están ahí por sus padres, por no querer fallarles. Pero no es para ti. Simplemente no es para ti y deben de entenderte. Debes darte tu lugar. Debes decirles, yo no quiero esto y se acabó. Y si no te quieren seguir apoyando, pues hay muchas salidas, hay muchas opciones. Ponte a trabajar, ponte a vender chicles, pero consigue tu propio dinero. Independízate si es necesario. Y ve por tus sueños. Ya si tú quieres tomar el camino fácil y no estudiar, pues bueno, ya depende de cada persona. Hay muchos factores, obviamente, que evitan que uno estudie. Entre ellos es la pobreza, el no poder solventar, el no poder solventar una preparación universitaria, el no tener la confianza, el no sentirse preparado. Hay muchos factores, pero tienes que hacer algo. Tienes que trabajar al menos. Si te metiste en una preparatoria técnica, pues ya tienes una preparación para estar. No va a ser un gran sueldo, ¿verdad? Pero al menos vas a ganar algo. Tienes que decidir muy bien y no irte por el camino fácil. Hay mucha gente que dice no estudiar y llega una oportunidad en la que te ofrecen hacer cosas para nada éticas, cosas horribles, por darte unos cuantos pesos. Y tú decides tomar ese camino del mal. Vender droga, secuestrar gente, matar gente. Eso no es el camino, hermano. Tienes que ser una persona de bien. Tienes que esforzarte. Hay muchas alternativas, güey. Yo creo que ha sido un punto muy importante cual abordar el seguir estudiando. Y quiero hacer demasiada énfasis en eso. Que sigas estudiando, que te sigas esforzando. Si bien hay algunos factores que no te lo van a permitir, pero tienes que buscarle, güey. Tienes que buscarle. Hay muchas oportunidades allá afuera. Hay muchas opciones, hay muchas becas, hay muchos apoyos. Solamente es cuestión de buscarlos. De que te amarres esos pinches huevitos y vayas allá afuera y le busques y le chingues. Porque para no estudiar y no trabajar, déjaselos a los ninis, güey. Déjaselos a los pinches juniors que papi les paga todo. Ya veremos cuando llega a faltar esa fuente económica. Se la van a pelar, güey. Van a tener que andar en camión. Van a tener que lavar su ropa. Van a tener que hacer cosas que no han hecho en toda su puta vida. Y eso los hace inservibles para el ámbito laboral y para salir al mundo. Bueno, creo que me voy a despedir. Fue un buen tema. Me gusta mucho el poder expresarme, el poder compartir mi opinión personal con la de otros. Yo sé que a muchos les va a importar poco o nada lo que yo pueda aportar en cuanto a ese tema, pero sé que a muchas personas se les dificultan mucho estas situaciones y con lo que hayan escuchado aquí les sirva, para mí es wow, ¿no? Es increíble. Yo les quiero dejar una tarea, una pequeña reflexión. Una reflexión en la que te pido que seas agradecido con tus padres. Tú que tienes la oportunidad de estudiar, que no te hace falta nada, que vives con lo justo, pero no te falta nada. No tienes los lujos que quisieras, pero tienes algo, güey. Que tus padres tienen la oportunidad de dejarte esa gran herencia que es el estudio. Agradéceles. Diles cuánto los quieres, cuánto aprecias su apoyo, cuánto aprecias su ayuda y dales un abrazo, dales un beso. Hazles de comer, güey. Hazles un día de cenar, prepárales un café, un té. Haz algo. Te lo van a agradecer mucho. Y siempre, siempre procura estar con ellos y decirles cuánto los quieres. Uno nunca sabe cuándo nos van a faltar y no quisiera que fueras de las personas que termina agradeciéndoles cuando están en una caja de madera o 3 metros bajo tierra. Eso es completamente indeseable. Hay casos, pero bueno, siempre sé agradecido. Y como tarea quisiera dejarte, haz una carta. Escribe una carta. Una carta dedicada a tus padres y a tu familia, expresándoles lo mucho que los quieres. Y también en esa carta quiero que pongas cosas a las que te comprometes a futuro. Cosas que vas a lograr, que quieres lograr. Y sé, yo sé que vas a lograr, porque tú eres grande. Tú eres ese espermatozoide ganador, recuérdalo muy bien. Tienes potencial para lograr cosas enormes, cosas que ni siquiera tú te imaginas en este momento, pero que vas a lograr si te lo propones. Y debes estar 100% seguro de que lo vas a lograr, porque yo creo en ti y tú debes de creer en ti. Nunca, nunca dejes de creer en ti. Jamás. Eso no está permitido para nada. Que ni siquiera pase por tu mente. Escribe esa carta. Prométete demasiadas cosas que quieras lograr. Y las vas a hacer al pie de la letra. Y cuando sientas que todo está perdido. Cuando sientas ese bajón anímico que todos pasamos. Abre esa carta. Léela en voz alta. Y recuérdate todas esas aspiraciones que tenías hace unos meses o hace unos años. Vuelve a creer en ti, retoma tu fe. Y vas a ver que vas a triunfar. Me despido de ustedes, deseándoles lo mejor. Y muchas gracias.